columnas. Para modificar la distribución del texto, vamos a seleccionar el mismo. Con el acceso rápido Control E, se selecciona el texto en su totalidad. Desde el menú Formato, seleccionamos Columnas y en el cuadro de diálogo que se abre, escogemos las opciones de la distribución, el ancho y el espacio.